pronto, tras el golpe de estado, se pasó a una censura más refinada, que aquella censura burda, de dejar espacios en blanco, cuando la información no era conveniente para el régimen. Se designaron asesores ideológicos en los medios, como por ejemplo, el abogado Jaime Guzmán, para Radio Portales. Ello, con el fin de, digamos, orientar a los periodistas, sobre el tratamiento de determinadas noticias. También, se instituyó una censura a posteriori, que para las radios, consistía en que todo programa informativo, debía grabarse, y las cintas magnéticas, o cassettes, debían enviarse, en lo posible con los libretos, a la recién creada DINACOS, o Dirección Nacional de Comunicación Social, oficina dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, encargada del control de las comunicaciones. A ella, también debía enviarse, todo nuevo impreso, antes de su circulación. DINACOS, elaboró, además, una lista de los medios de comunicación, que debían sufrir las máximas sanciones, como la clausura, o la incautación de ediciones, así como aquellos medios, que debían ser sometidos, a continua vigilancia. Este mismo organismo pasó a controlar a los corresponsales de medios extranjeros que se desempeñaban en el país o que lo visitaban como enviados especiales. Antes del gobierno de Pinochet, solo se inscribían voluntariamente en un registro del Colegio de Periodistas. Ahora, con el nuevo régimen, la DINACOS les daba la credencial que les permitía operar en el país y canalizaba las entrevistas con las autoridades de gobierno. Muchos corresponsales extranjeros conocieron los peligros del ejercicio profesional en el país al ser golpeados, detenidos y despojados de sus implementos de trabajo. DINACOS retenía, durante meses, las credenciales a periodistas chilenos que oficiaban de corresponsales permanentes de medios extranjeros, o bien, derechamente impedía la visita al país a los periodistas extranjeros. Otro modo de controlar la información fue la prohibición del acceso de los periodistas a fuentes de información oficiales, tales como edificios de gobierno, permitiéndoles el acceso solo a quienes hicieron cursos especiales, dictados por la CNI y la Academia de Seguridad Nacional. Asimismo, se le notificaba a los columnistas, cuyos artículos tuvieran el más mínimo velo de crítica, que el Supremo Gobierno no aceptaba críticas, pues solo tenía amigos o enemigos.